Nosotros hoy hemos realizado una importante movilización desde el Polo Sanitario. Hemos hecho un acto único con ATE, UTS y ATSA y los colectivos residentes ahí en Colonia General Paz. Este paro se está enmarcando en una gran jornada, en un gran plan de lucha y se está desenvolviendo a lo largo y ancho de la provincia. Mañana vamos a tener una asamblea muy importante en el Hospital Córdoba. El viernes vamos a tener una asamblea interhospitalaria en San Roque y vamos a hacer una movilización en el Hospital Neonatal el miércoles 27 a las 20 horas. Nuestros reclamos son, lo mismo que la mayoría de los trabajadores de toda la Argentina, es decir, paritarias que están cerrando en un orden del 25 al 30%, cuando la inflación solamente estos primeros 4 meses ya ha pasado ese 25%. Nuestra paritaria, supuestamente la que cerró el CEP, termina el 31 de enero del año que viene. Imagínate vos que una inflación que se está consolidando en el 5% mensual y que parece que tiende a crecer, no nos queda más que salir a pelear con nuestros salarios porque a fin de año vamos a estar llegando al 60%. Entonces, hemos salido, hay muchas presiones del gobierno, operaciones divisionistas, pero la estamos sorteando una a una y estamos dándole continuidad al plan de lucha. Y aparte de eso, estamos muy preocupados por el tema del trabajo. Nosotros tenemos en salud un 40% de compañeros contratados que se les vence el contrato el 31 de agosto de este año. Y hemos pedido al ministro que le hemos preguntado primero si iba a haber despido, él nos juró que no, pero a la hora de firmar un acta de acuerdo en la cual se renuevan esos contratos durante un año más, por lo menos, para discutir el pase de planta, el ministro se negó. Entonces nosotros pensamos que sí, que pueden venir esos despidos máximos, cuando ya en el resto de la provincia hubo 440 despidos en toda la provincia de Córdoba. Que le hacen pasar su zozobra a los compañeros de la provincia, porque obviamente nadie puede planificar su vida, no sabe si el 31 de agosto se le termina todo, si tiene que salir a buscar laburo en un contexto donde ya hay 125.000, 129.000 despidos, y bueno. Y también contribuyendo, ¿no es cierto?, a construir un gran paro nacional. El 29 se va a hacer una gran movilización, también vamos a apoyar. Así que, estamos en eso, construir un gran paro nacional para derrotar un poco la política nacional, porque esto no es solamente algo que le atañe a la patronal, provincial, sino que ya es algo, una política nacional, estamos viendo en Tierra del Fuego y en otros lugares. Estamos propulsando también ese gran paro nacional. Mientras el gobierno quiere dividir, nosotros tenemos que unir, esa tiene que ser la consigna, o sea, es la unidad en la lucha, con cada uno su identidad, pero tenemos que tener una unidad de acción, un compromiso muy fuerte, toda la dirigencia sindical encaminada, a pelear, con esta política de ajuste, que es a nivel nacional, como te decía antes, no solamente a nivel provincia. En el ámbito provincial hay una agrupación, que es una sociedad civil, que se llama Médicos Unidos, que hoy ha aprobado un acuerdo salarial por fuera del resto de los trabajadores, que va dirigido simplemente a los médicos, que son 500 pesos ahora y 500 pesos dentro de 2 meses. Y que esa es una medida que apunta, a generar resentimiento, división entre los trabajadores. Pero hoy la gente le sorteó, el paro fue bastante contundente en el ámbito de la provincia de Córdoba, sobre todo en el ámbito de salud, y estamos sorteando todas estas medidas. Claro, quedó indignada, pero no se quedó quieta, en el lugar de trabajo, sino que salió a participar en esta marcha multitudinaria. Bien, y en eso que vos comentabas un poquito también, el tema de la unidad, ¿cómo se viene laburando? ¿Cuál es el método que se están dando ahí todos los... Bueno, nosotros como método estamos proponiendo, el mandato de asamblea hospitalaria, ir con esos mandatos a una asamblea interhospitalaria y ahí que surgen los planes de lucha y los pliegos de reivindicaciones. Bien. Creemos que ahí se acaba, si después los sindicatos tenemos que ser los garantes de ese plan de lucha y de la organización de ese plan. Ese es el método de la unidad para nosotros. Claro. Así que estamos propulsando ese método de mandato por partición, mandato por hospital, y llegar a una gran asamblea donde se vote el plan de lucha, el pliego de reivindicaciones, y los sindicatos lo que tenemos que hacer después garantizar que se cumple ese plan de lucha, que se le plantee al gobierno cuáles son las reivindicaciones de todos los trabajadores.